Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Es un programa de humor sin catalogar que se emite aquí cada semana en el 91.6 de la FM, Radio Trinitat Vella. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Hemos estado dos semanas de un programa al otro, por tanto una semana sin hacer programa. Disculpamos a nuestra audiencia que nos ha reclamado el programa, que bueno, lo bueno se hace esperar. De eso dicen, ¿no? Y para no romper la rutina, vamos a hacer lo mismo en la próxima ocasión. Vamos a descansar otra semana. Nos lo merecemos. Yo creo que sí. Yo no. Yo me he portado mal. Es como los reyes. Si te portas mal, no tienes vacaciones. Ah, pues tú vienes. Vale. Pero puede ser muy cansino, ¿eh? Un programa conmigo sola. En fin, ya anunciamos que hace dos semanas hicimos el último programa y anunciamos que de aquí dos semanas haremos el próximo. O no, ¿sabes? O no. ¿Y si hay vacaciones? Vamos de dos en dos. Nunca se sabe, nunca se sabe lo que puede pasar. ¡Qué chaño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué chaño! En fin, comenzaremos el programa, como siempre, con una noticia curiosa. Queda bien, ¿eh? La música sigue. Sí, curioso. En fin, despedida a través del Facebook. Qué buen rollo, ¿no? Sí. Bueno, te enteras de todo por ya el Facebook. Ya hasta te despiden, si es que... No, si es que... En Londres, una mujer que se llama como el equipo de fútbol, Chelsea Taylor, una joven británica de 16 años, fue despedida de su trabajo en una cafetería de Manchester después de perder un billete de 10 libras, unos 11 euros, en un pedido. Lo curioso del caso, al margen de la pequeña suma económica que supuso el despido, fue la forma en la que se lo comunicaron. Chelsea entró en su perfil de Facebook y encontró un mensaje público de la encargada del establecimiento, Elaine Sutton, que le comunicaba de manera amistosa la decisión tomada por el dueño del Lancashire Tea Room. En el texto, lleno de faltas de ortografía, Sutton se disculpaba por enviar un mensaje como este, pero señalaba que había intentado sin éxito contactar con ella vía telefónica. No está en mis manos, lamentaba la encargada, que le pedía que devolviera el uniforme y señalaba al dueño de la cafetería como responsable del despido, según publica la prensa británica. La madre de Chelsea, Nicola Taylor, si nada más hubiese faltado que se hubiese llamado Arsenal Taylor. Liverpool. Claro, Liverpool, ¿sabes? Dices, no. Expresó su enfado a los medios. Estoy furiosa, es algo repugnante. Claro, sin, también con faltas. Despedir a un trabajador a través del Facebook es despiadado. Pues sí. No sé, yo creo que es un poco triste decir a un empleado, perdona, que mañana ya no vengas a trabajar. Y es que lo mejor es públicamente. Por cierto, ¿qué tal? Sí, pero la claro. pregunta es, ¿esta mujer no sabía que hay un correo electrónico privado claro, en el propio Facebook? Ese es el tema, que lo hacen público y todos tus amigos, tus familiares lo saben siento. Que te han despedido, ¿sabes? Sí, no sí, no sí, puedes ¿eh? Meter la excusa de... Entonces está el típico gracioso de... A tal le gusta esto. Sí, me agrada. Me gusta que te hayan despedido, ¿no? O sea, sería un poco triste, en fin. En fin, también cosas... Mala hostia. Nos podíamos encontrar, pero un montón de cosas, ¿eh? Así por el Facebook. Ahora se entiende el grupo ese que existe, que se llama... He leído cosas en el Facebook que me han cambiado el estado de ánimo. ¿Estás sí, seguro? A esta sí. Hombre, normal, yo creo que... tiene que ser muy triste, ¿eh? Muy triste. Por cierto, 1000 y pico amigos llevamos en nuestro Facebook, ¿no? O más. Vale. O más. No lo sé. Yo creo que 1000 son pocos ya. Yo creo que tendríamos que estar por 5000, que es el límite, es el tope. ¿Sabes no, qué nos pone Facebook? Hay más límites. No. Hay una emisora de radio que tiene 16.000. Pero no como amigos. Como amigos. Pero tú, esto es un perfil de persona. Como perfil de persona, vale, máximo te acepta 5.000. Vale. Están no los perfiles grupo. De grupos, que los, vale, de grupos son, claro, claro, ilimitados. Es cierto, es. Que bueno, es cuando no, conseguimos. No está mal, ¿eh? ¿Mil? ¿Más de no, mil? No, no, no. Y es cuando conseguimos aún introducir dentro del Facebook, él puede entrar como una persona. O sea, ¿sí? No es un sí. programa de radio, es una persona. Sí, tiene vida está propia. Está aquí a nuestro lado. Tiene vida propia, felicita a la gente para su cumpleaños, que hoy se habrá puesto las botas. Porque hoy había. Sí. Como 10 cumpleaños. Más o menos, más o menos. No sé, voy a probar de a ver si puedo abrir, que lo tenemos aquí el Facebook capado, pero voy a probar si lo podemos abrir. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, si llegamos al Facebook y mientras pues porque vamos contando gente, chistes. Y además hay gente que nos manda chistes por los Facebook. Sí, sí, sí, es que por los Facebook. Ese es el tema, Facebook. Yo tenía aquí alguna sí, sí, selección. Sí. Le dices, felicidades y encima y te mandan un chiste. ¿Toma? Ahí, ahí. Qué bonito es que son. Gravísimo. Son más bonitos que la Navidad, leche. Qué audiencia más bonita. Pues para celebrarlo, le explico un chiste. Venga, va. Venga. A devolvérselo. Venga. Estos son dos pajaritos que entran en un bar y uno dice, pío. Y el camarero contesta, pío lo que quiera. Madre mía. Es gravísimo eso. Empezamos bien con nivelazo. Ahí, ahí, marcando. Es gravísimo. Pues el otro. Sí, sí, sí, el otro, este, el que sea, pero es muy grave. Pues esto es un amigo que le dice a otro, ¿tú qué piensas de las mujeres cuando practican el sexo con nosotros? ¿Lo hacen por amor o por interés? La mía lo hace por amor. ¿Cómo? ¿Cómo estás tan seguro? Porque lo que es interés no pone ninguno. A ver si recuperamos algún chiste que nos hayan enviado hoy. Vamos a ver, hoy nos agradecen obviamente, como siempre, que les felicitemos, porque hay gente que quiere cumplir uno más cada año, eso es encantador, porque luego hay gente que no los quiere cumplir. Yo no los quiero quitar, porque no es un anticumpleaños. Descumplir, ahí está. En fin, uno de ellos sería así, dice, dos amigos en un bar y uno le dice al otro, Antonio, ¿qué es lo que te gusta más de las mujeres? Dice, bueno, pues a mí me gustan las piernas. Dice, ¡buah! Pues yo es lo primero que aparto. ¡Toma! Por cierto, ¿sabéis qué es lo que le dice una aceituna a un palillo? Ostras, no. Eres una espinita que se me ha clavado en el corazón. Madre mía, ¿eh? O sea, es... Malo, malo, básicamente malo. Es grave, ¿eh? Pues esto es el mexicano, es un mexicano en el hospital esperando a que la mujer dé a luz. Sale el médico y le dice, han sido quintillizos. Y dice el mexicano, es que tengo un cañón, dice el hombre orgulloso. Pues a ver si lo limpia entonces, porque han salido negros. Dios. Toma. ¡Zas! Sí, y bien grande. En fin, estos son dos amigos que se encuentran y le dice uno al otro, oye tío, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Madonna? Dice, pues a mí lo que más me gusta es el más pollo. Gracias a Felipe Úbeda, que fue su cumpleaños. Felicidades. Pues nada, esto es en un juicio. Dice, usted mató a su marido con alevosía. Le pegó 5 balazos. Dice, y lástima que la sexta se me quedó en la recámara. Madre mía. Madre mía. Va, pues ahora os voy a contar uno de genios. Esto es un árabe que caminaba por el desierto cuando encontró una lámpara. Al abrirla, sorpresa, apareció un genio. Hola, soy el genio de un solo deseo, a tus órdenes. Entonces, quiero la paz en Oriente Medio. Ve a este mapa, en estos países que viva la paz, por favor. El genio mira el mapa y dice, caiga en la realidad, amigo. Estos países se hacen la guerra desde hace 5.000 años. Y para decirle la verdad, soy bueno, pero no tanto como para eso. Mejor pida otra cosa. Bueno, yo nunca encontré la mujer ideal, usted sabe. me gustaría una mujer que tenga sentido del humor, que le guste el sexo, limpiar, lavar, que sea bonita, que joven, cariñosa, que tenga dinero. El genio suspira profundamente y dice: déjeme ver ese mapa, por favor. Madre mía. Qué faltón, qué faltón. En fin, otro chiste que llega de nuestro Facebook. ¿Tú sabes qué le dice una braga a otra? ¿Qué coño nos ponemos hoy? Gracias a Víctor Pastor. ¿Y sabéis qué le dijo una alpargata a otra alpargata? Ahí va. ¡Qué vida más arrastrada llevamos! ¡Madre mía! María, María, qué felices éramos a los hace 15 años. Pero si no nos conocíamos. Por eso, María, por eso. Claro, claro. Es un poco faltón, este es un poco faltón. No, no. Hoy estoy faltona. En fin. Llegamos al momento de noticia curiosa. Ya. ¡Qué pronto! Muere un hombre por sobredosis de Viagra. ¡Toma! Que tomó para abusar de su hija. Ya no hace tanta gracia. Entonces se lo tiene bien merecido. En Santiago de Chile, un hombre de 40 años murió este martes en Chile debido a una sobredosis de Viagra, medicamento que consumió para abusar sexualmente de su hija de 14 años, con quien ya tenía una hija de casi 2 años. El fallecido sufrió un derrame cerebral tras ingerir 2 pastillas del fármaco para mantener relaciones con la menor en un motel de Villarrica, al sur de Chile, indicó el subprefecto de la Policía de Investigaciones. Pues lo siento, pero te lo tienes bien merecido, ¿eh? Básicamente. A ver, ¿cómo se abusa de su propia hija encima, 14 años? Menor. ¿Sabes? Y si ya tiene hija de 2 años. Es porque ya llevaba tiempo. Ya llevaba tiempo abusando. O sea, esto es una situación muy, muy, muy grave. Denunciable. Por Dios, a ver. ¿Qué ya os le está pasa? Bien. ¿Qué os pasa en la cabeza? Por favor, ¿qué os pasa? Con la cantidad de mujeres que debe haber por el mundo. Y va a su hija. Y no tiene nada mejor que hacer, desgraciado. Y desgraciado, directamente. En fin. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y volvemos enseguida. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella. Voy a comprar una camiseta de Mecano y ya hay con él. tierra que creo que tengo demasiado. Voy a hacer un sacrificio, un acto de valentía. Me di hace la mitad de la pajilla que me hago, que me cajo más de 30 cada día. En fin, volvemos después de escuchar a Mojinos Escocíos con su Sacrifice. Acaba de llegar Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, sí, se te escucha, sí. Hombre, usted no dude. Vale. Yo te tengo aquí, pero fichado, ¿eh? Este vale. Es que lo hemos enviado a que vaya a pasear un rato y que vuelva, y lo ha hecho en un tiempo récord, ¿eh? Sí, cansado. Nada más que he tardado 2 días, ¿eh? Venía aquí a Santa Coloma, 2 días no está mal. Y medio. Bueno, 2 días y medio. La audiencia con las antorchas y estas cosas que tenemos habitualmente abajo, las has podido esquivar bien, ¿no? Me he tenido que camuflar entre ellos, pero... Ah, vale, vale. Claro. ¿Qué ibas diciendo? Aquí está. Claro, vale. Incógnito, si no, no hay quien pase. Vale, vale. En fin... Vamos a por una noticia curiosa que dice así: un joyero francés fabrica el juguete sexual más caro del mundo. De diamantes. Sí, básicamente tiene que ser esas cosas, pero ¿necesario? En fin, un joyero francés especializado en las joyas íntimas comercializa en París el juguete sexual más caro del mundo, $54,000 en oro de 18 quilates, engastado con 117 diamantes. El juguete fue concebido como una declaración de amor un tanto especial para gente rica, explicó el joyero Jean-François Tocars, quien aseguró que existe un mercado para estos objetos, de los cuales ya ha vendido varios. Para que el objeto no sea demasiado pesado y sea cómodo al usar, es hueco. A mi mulata, a mi guerrera, pero estructura es en oro macizo. Y sin palabras, bueno, ¿eh? por eso dicen que los diamantes son el mejor amigo de una mujer, ¿no? Ah, pero, a ver, nunca mejor dicho, aquí, aquí es doblemente. Amigo y amante, o sea, ¿qué más quieres? ¡Casca! Doblemente, ya no necesitas ni novio. La pregunta es, ¿cómo le dices a alguien que le quieres regalándole un vibrador o lo que sea, un juguete sexual? Bueno. ¿Qué le estás diciendo? Nena, ten en cuenta que esto lo vas a necesitar. Oye, que es una joya, ¿eh? Es una joya, sí. Es una joya. Nunca mejor dicho. En fin, hay gente que en sus relaciones hacen estas cosas. Sí, sí. Cada uno... Mienten de... Con la suya. Ahí está. En fin, seguiremos como de costumbre con los chistes. Pues nada, pues el siguiente chiste es... ¿Sabéis qué le dijo el mar a un tío que se estaba ahogando? No. ¿No? ¿No? Nada. No le dijo nada. ¿Qué le va a decir? Es gravísimo. No le dice ni no te ahogues ni nada. No, nada. Absolutamente. Le dijo nada. Bueno, pues esto va a un electricista a la sala de unidad de tratamientos intensivos de un hospital. Mira a los pacientes conectados a diversos aparatos de todo tipo, tac, etcétera. Bueno, no me se mezcla, no, sí. No. Lo que sea. los USBs en la nuca y todo eso. Vale, sí. Y les dice: Atención, un momento, por favor, respiren profundo que voy a cambiar un fusible. ¡Dios! ¡Qué dolor! Es grave, ¿eh? Lo que hay, o sea, los problemas enéstricos vienen en los peores momentos. Sí, díselo a los de Girona. Pues sí, suele pasar. Bueno, primer acto, un calvo peinándose. Segundo acto, un calvo peinándose. Tercer acto, el mismo calvo peinándose. ¿Cómo se llama la obra? Misión Imposible. En fin, volvemos a nuestro Facebook, donde tenemos más de 1000 amigos. ¿Ah, sí? Bueno, llámale amigos, llámale gente que tenemos aquí apuntada, porque puede entrar, usted no sabe, pero puede entrar, es una persona. Y te felicita y todo, ¿eh? Es una persona, ¿eh? Que felicita, habla y estas cosas. No es un programa de radio, es una persona. Una persona física. Sí, sí, sí. Nosotros le hacemos honor con este programa. Claro que es. En fin, un noruego vuelve de vacaciones y se encuentra a un amigo. Oye, ¿dónde habéis estado? Pues dice, mira, he estado en Cataluña. Y dice, bueno, en Barcelona, para ser más exactos. Ah, ¿y qué tal? Pues muy bien, tío, aquella gente de Barcelona son de puta madre. Joder, la ciudad es muy bonita y con la gente... Es que flipas. Fíjate que el último fin de semana cogimos una cogorza impresionante y claro, nos pusimos a dormir la cogorza en todo el medio de Plaza Cataluña. Y mira si son tan de puta madre, pero tan de puta madre que el domingo por la mañana nos despertamos ahí en medio de Plaza Cataluña y había un montón de gente que estaba bailando de puntillas para no hacer ruido, tío. Impresionante. Gracias a Mari. Muchas gracias. Pues nada, esto es un papá que está haciendo la maleta porque se van ahora de vacaciones de Semana Santa y tiene a su niño pequeñito de 2 años pues saltando encima de la cama haciendo el tonto y en esas que el niño pequeño le hace así con 2 deditos en la cara. El padre, todo de contento, para hacer una broma, le coge los dedos y hace ver que se los muerde. Y dice, ¡ay, que te muerdo los dedos! ¡Ay, que ve cómo los dedos! El niño se queda todo contento, el padre se va al comedor. Y cuando regresa, ve al niño sentado en la cama, todo preocupado, mirándose los 2 deditos. Para adelante, por detrás, arriba, abajo. Dice, cariño, ¿qué te pasa? Dice, que he perdido mi moco. Bueno, son de su hijo, papá. Sí, qué bonito. Qué original. Oye, por lo menos así creo llevan acompañamiento los dedos. La merienda. Las cosas no se comen solas. Ahí está. El condenado a muerte espera la hora de la ejecución y llega el padre. Hijo, te traigo la palabra de Dios para ti. Pierde el tiempo, padre. Dentro de poco voy a hablar con él personalmente. ¿Algo que decirle? Toma ya. Había una vez un ladrón tan tonto que cuando robaba en una tienda se llevaba los maniquís para no dejar testigos. Pero tonto, ¿eh? Es una opción. En fin, vamos a contar algún chiste de estos de se abre el telón. Este ya lo hemos contado, pero lo recordamos. Se abre un telón, aparece un gitano, desaparece el telón. Y luego otro también parecido, se abre el telón, aparece una tía buena, se corre el telón. Malo. Hablando de gitanos, este era un niño que dice, papal, me compra el chándal de Nadal. Dice, tú lo que quieres es un bañador. Un hombre acaba de morir y el cura en la ceremonia empieza con los elogios. Este hombre era un buen marido, un excelente cristiano, un padre ejemplar. La viuda se vuelve para uno de los hijos y le dice al oído, anda a la caja y mira si tu papá es el que está dentro. Toma ya. Van 2 granos de arena por el desierto y uno le dice al otro, creo que nos siguen. Se abre el telón. Cama de madera, 500 euros. Se cierra el telón. Se abre el telón. Cama de aluminio, 1000 euros. Se cierra el telón. Se abre el telón. Cama de hierro, 5000 euros. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? La máscara de hierro. ¡Hemos quemado! Está bien. Sí. Hay que reconocerlo. Puede entrar, ¿no? Puede entrar, si quiere. Pues nada, esto era una mujer tan dulce, pero tan, tan dulce, que su hijo salieron diabéticos. Se te pasa por empalagosa. Bueno, pues un burro muere frente a una iglesia. Y una semana después, pues el burro, el cuerpo seguía allí porque nadie había avisado para recogerlo. Pues entonces el párroco pues llama al jefe de policía, gran enemigo político del párroco, y le dice, oiga, pase usted a recoger al burro que se nos ha muerto aquí delante de la iglesia. Dice, pero ¿no es deber de Dios cuidar de los muertos? Dice, sí, pero es deber de la iglesia avisar a los parientes. ¿Cuál es el animal más antiguo? Uy, pueden ser varios. Sí. La vaca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. Coño. En fin, llegamos al momento de noticia curiosa, que dice así. Fabrica relojes con excrementos fosilizados de dinosaurio. ¿Esos relojes son para cagarse? En Basilea, después de utilizar polvo de la luna y óxido del Titanic, el relojero suizo Ivan Arpa va a incorporar excrementos de dinosaurio en el último modelo de sus relojes. He decidido ir aún más lejos y utilizar el material prohibido, el croplito, un término utilizado en paleontología para designar los excrementos fosilizados, relató el fundador de la sociedad fabricante de relojes Artia, al margen del salón Baselworld, que se desarrolla hasta el 25 de marzo. Hasta tenemos tiempo, vamos mañana, va. Felizmente el color en el interior es magnífico y tiene 100 millones de años. Es la antimateria por excelencia, agregó Iván Arpa, un matemático cuya sociedad tiene su sede en Besenaz, cerca de Ginebra. Iba a decir, en Basel no era también donde había los condones para niños de 12 años. Sí, creo que sí. Estos suizos están... Me parece que ya aquellos de colores. Los Alpes afectan, ¿eh? Tiene ahora que entiendo afectar por algo. La nieve de los Alpes tiene que afectar, ¿eh? Sí, seguro. En fin, hacemos una pequeñita pausa y volvemos enseguida. Los bailecitos las radios limitadas de Anuranta Bubun Chisefa Ema. En fin, continuamos con nuestras historias, nuestros chistes, nuestras canciones, nuestro todo. Esto es un todo, claro, él puede entrar, es un todo, es muy grande. No, yo no lo veo tan grande. Sí, vale que es una persona, sí. Pero tan grande no es porque... Es grandísimo. Hasta hoy no lo había visto. En fin, hemos escuchado la banda del Capitán Canalla y su mítico tema, que vuelva ya Georgie Dan. Que vuelva, ¿es que necesario? Vuelva. No, es sí, necesario, sí. Si ya tenemos sí, aquí en África y a esas... Echarse la risa, Y a esas gentes que nos cantan. Que vuelvan todos y cagan un grupo junto. Dios, un musical, un musical. Así por lo menos sacan un disco en vez de cinco. ¿Te imaginas? ¿Era su rollo? Sí, ¿te imaginas? El chiringuito y el otro ¡bomba! El chiringuito, un musical. ¡Bomba el chiringuito ahí! Venga, tomate. Hacen Mecano y estas cosas, pues. ¿Te imaginas un musical de King Africa? Dios, el Palau Sant Jordi. No estaría mal, no estaría mal. No, sería la bomba, ¿eh? Se lo tenía preparado. Es buenísimo. Lleva las dos semanas que... No, la semana pasada que hubo problemas, está pensándolo. Es probable. En fin, vamos a por una noticia. Hallan a un fugitivo en un bar, con bata de hospital y una aguja intravenosa en el brazo. La atención por la bata, no por la aguja, lógicamente. Esto ha pasado en Pittsburgh. Un fugitivo buscado por robo de bancos que se escapó de un hospital de Pittsburgh fue arrestado en un bar donde lucía solamente una bata de paciente y aún tenía aguja intravenosa en el brazo. Las autoridades dicen que la policía acudió al JR's Bar el viernes por la noche y capturó a Elbert Lewis Thompson II, de 20 años, que había escapado del hospital general Allegheny. La policía de Vandergriff dijo que Thompson había sido detenido por agentes tras pasar un semáforo en rojo en esa localidad, a unos 40 kilómetros al noroeste de Pittsburgh. Thompson fue hospitalizado tras quejarse de que se sentía mareado y perder el conocimiento. Thompson era buscado por las autoridades del condado de Oakland, en Michigan, por robo a mano armada y otros delitos. Qué fresco iba, ¿no? Sí, estábamos imaginando que seguramente era por la bata, por lo que estaba abierta por detrás, porque hay batas de estas de hospital que van todas abiertas sí. Por detrás. Sí, es muy probable, son de esas típicas, el poncho sí. Ese que se llama, ¿no? El poncho ahí, pim pam. Un poco de ventisca y... Sí, pim pam, pim pam. En fin, continuamos con los chistes. ¿Sabéis qué le dice la nariz al pañuelo? Me suenas. Al loro. Malo, lo sé. No sé de qué, pero me suena. ¿Cuál es la diferencia entre el amante y la esposa? 30 kilos. ¿Y la diferencia entre el amante y el esposo? 30 minutos. ¿Cuál es el castigo para la bigamia? Tener dos suegras. Dios. Hostia, pues sería muy grave, ¿eh? Castigo, hay que pensárselo. Muy grave, ¿eh? ¿Y la diferencia entre un terrorista y una suegra? Uf. Que con el terrorista se puede negociar. No veas, ¿eh? Las has dejado finas en segundos. Ahí. Tú no tienes suegra, ¿verdad? No. Ya por suerte, ¿no? De momento. Ni una, ni dos, ni tres. Sino tres. Toma. Estas son dos enfermeras que comentan al ver pasar a un médico. ¡Ay, va, qué bien se viste el doctor Garcés! Sí, y qué rápido. No llevaba bata de aquellas. Madre mía. Se abre el telón. Pasa una cuerda acostada en un sillón. Se cierra el telón. Se abre de nuevo el telón. Pasa una cuerda acostada en una cama. Se cierra el telón. Se abre el telón. Pasa una cuerda acostada en un sofá, cama. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? La cuerda floja. Esto es un juicio y dice: a ver, ¿usted se considera culpable o inocente? Y dice el acusado, yo me considero medio culpable, medio inocente. Dice, a ver, por favor, explíqueme eso. Dice, porque yo robé 2 billetes de 50 y uno de ellos era falso. ¡Qué pringao! Sí. Toma ya, pim pam, pim pam. Billetes vienen, billetes van. Sí, pues. Un matrimonio cumple 25 años de casado, entonces pues toca las bodas de plata, como todo el mundo sabe. Y la mujer le responde, cariño, ¿qué me vas a regalar para las bodas de plata? Dice, un viaje a China. Dice, ala, qué ilusión. Dice, pero si ahora me regalas un viaje a China, ¿qué me vas a regalar cuando tenga 50 años? Dice, pues cuando tengas 50 años iré yo para allá a recogerte. Estaba un hombre haciendo su casa y pasa un vecino del barrio y le dice, ¿por qué construyes tu casa en forma redonda? Por si mi suegra me pide un rinconcito. Toma ya. Voy a por las suegras, Se abre el telón, aparece un pollito rezando, se cierra el telón. Se abre el telón, aparece el mismo pollito rezando, se cierra el telón. Se abre el telón, aparece el mismo pollito rezando, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la canción? A Dios le pillo. Bueno, y por aquí tenemos la gallina. Un niño es golpeado por la vecina y la madre, furiosa, va a pedirle a la vecina explicaciones. Dindón. Dice, hola vecina, que me ha dicho mi hijo que le ha pegado. Dice, a ver, ¿por qué le ha pegado usted a mi hijo? Dice, por maleducado. Me llamó gorda. Dice, ¿y usted cree? ¿Y usted se cree que porque pegue a mi hijo va a adelgazar o qué? Hombre, si pasase, yo creo que muchas lo harían, ¿eh? Estarían todo el día dando de sí, está. Los niños. Sería muy mal. Los pobres niños no sabrían dónde esconderse. Estaría muy mal, ¿eh? La cosa. Llegan dos tontos a pedir trabajo y le dice el jefe de la empresa a uno de ellos: ¿usted qué sabe hacer, amigo? Yo, pues no sé hacer nada. Y el jefe, bueno. Y en eso que le pregunta al otro: ¿y usted qué sabe hacer? ¿Yo? Yo soy el ayudante de mi amigo. Toma. Si uno no sabe hacer nada, el otro... Ayudar. Sabía ayudar a no hacer nada. Ya es algo. Madre mía. Por lo menos es algo. En fin, llegamos a la última pausa, pero antes, noticias. Un marine chileno devuelve 5.600 euros que encontró en una casa destruida por el tsunami. Eso es buena fe. En Santiago de Chile, un marine chileno devolvió a su dueño 4 millones de pesos, unos 5.600 euros que rescató de una caja fuerte encontrada en medio del lodo y restos de viviendas en el archipiélago Juan Fernández, tras el tsunami que azotó la zona en febrero. Recogí todo lo que cayó y lo puse adentro. Mientras hacía eso, pensé que a su dueño le hacía falta, así que llamé al oficial que estaba a cargo y le avisamos a Carabineros, a la policía chilena. Y el marino de la fragata Almirante La Torre. Este grupo fue el primero en llegar a la isla después de la destrucción que dejó el maremoto, con la misión de limpiar la zona devastada por el terremoto y posterior maremoto el 27 de febrero. Mientras limpiaba, Gómez encontró la caja fuerte llena de dinero, barro y agua. Entonces contactaron con el dueño. Bueno, si es en este caso, sí que se agradece, porque el hombre si lo ha perdido todo, también se agradece. Sí, no, al menos aún queda gente buena en el mundo. Uh-huh. No, pues yo no lo hubiera cogido. Yo nunca hubiera cogido un billete todo manchado de barro y de agua. No, vamos, por favor. Esto está sucio. Vamos, no. Qué guarrería es esa de coger los billetes. Sí, era la caja fuerte, al loro. Hombre, no. Un lodo ahí, vamos. Ni 5.000 euros ni 10.000. Bueno, pues avísame que yo sí que la cogeré, ¿vale? Perfecto. Ya te ayudo yo a limpiarla, ¿eh? Un trapito. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mauaqueña para bailar. El quicharaco y bombo carnaval lindo para bailar. Bailar, bailar, bailar. Quebradeño, un mauaqueñito. Para bailar. El quicharaco y bombo carnaval lindo para bailar. Bailar, bailar, bailar. ¡Paso! Fiesta de la quebrada, humo huaqueña para bailar. El quicharaco y bombo carnavalito para cantar. La quebrada, una huaqueña para bailar. El quicharaco y bombo carnaval lindo para bailar. Bailar, bailar, bailar. Las radios limitadas de Anuranta Bubunchis es Fatema. En fin, hemos escuchado no a Georgie Dan, sino al otro Georgie Dan, a King Africa. ¿Era necesario? Sí. No. Sí. No, no, no. No, si ya teníamos bastante tú cantando aquí en África, no era necesario escuchar a la original. No, nos tienes que prometer que un día pondrás la bomba. No, yo me voy, ya está. Yo, que perfecto, la pongo la semana que viene. Yo encantado, no. No, no, no hagas trampas, Nuria, no hagas trampas. La semana que viene no creo que la ponga, ¿eh? Que sí, la semana que viene, sí. ¡No! ¡Ay, ay! No, Joan, no, por favor. No, si no es necesario. No, no hace falta. Así me gusta más. A ver, a punto de petarle la cabeza desde ya. Sí. Como el niño que... Sí, suena a su tamaño natural. En fin, vamos a por la última noticia curiosa. Que dice así: bomberos retiran una pitón de 5 metros de una escuela infantil de Sao Paulo. Pequeñita, pequeñita. A ver, los niños normalmente suelen tener un bichito para cuidar en la clase, un pajarito, un hámster. Si quieren tener una pitón, déjalos. Pues que piten. ¡Dios mío! En fin, una boa pitón de 5 metros de largo que se deslizó hasta la sala de una guardería infantil de la ciudad brasileña de Sao Paulo fue retirada por un grupo de bomberos antes de que llegaran los alumnos, informó el viernes el sitio informativo G1. El insólito caso se dio en la escuela infantil del barrio de Santana, en la zona norte de Sao Paulo, cuando una funcionaria de limpieza del centro entró en la sala de juegos y vio el reptil deslizándose por el suelo, por lo que llamó a los bomberos. En ese momento los alumnos estaban en el patio. Los bomberos debieron utilizar equipos especiales para apresar a la pitón y sacarla en una jaula condicionada. Como alrededor de la escuela no hay vegetación ni es de una especie rara en Brasil, las autoridades estiman que se escapó de un criadero clandestino de algún vecino. El reptil de unos 80 kilos solo, pequeñito, fue enviado al Instituto Butantan. En fin, ellas no tienen veneno, pero matan por constricción. Pero la mujer de la limpieza llamó a los bomberos para preguntar si se les había si se habían dejado la manguera allí, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que fue por eso. Y luego vio que era una serpiente. Luego se dio cuenta, uy, me parece que no era la manguera. Se movía un poco. Sí, sí, desde cuando las mangueras tienen lengua y ojitos, ¿no? Pues depende de lo que le pongas, pues si le pones agua por dentro, pues tienen agua. Si le meten lengua y ojo, pues... Pues eso es lo que sacan. Pues sacan lengua y ojo. Claro, claro, puede sacar de todo, ¿no? Eso. Sí, Álvaro, sí. Déjalo. Deja el humo de lluvia de estrellas. ¿Eh? Pues nada, seguimos, ¿no? Venga, va, serios. Pues nada, esto es un hombre que va a 160 por la carretera, en esas que hay un control de velocidad, y lo detienen. En esas que el policía le dice, por favor, la documentación y su nombre, y el tío contesta, jaja, y me río. Dice, a ver, señor, le estoy pidiendo la documentación y su nombre. Le entrega la documentación y el tío dice, jaja, y me río. A ver, señor, no se me ponga chulo, que si no lo voy a tener que detener. Jaja, y me río. Bueno, se lo llevan detenido a la comisaría, en esas que están comprobando toda la documentación, y observan que en el carnet de conducir pone, Jaime, me río. Es gravísimo. En una oficina árabe y le preguntan, ¿cómo se llama? Dice, Abu Abdallah Shagarafi. ¿Sexo? 4 veces por semana. Dice, no, hombre, hombre o mujer. Dice, hombre, mujer, y cuando no puedo, por el camello. Da igual. Madre mía. Va, pues ¿cómo se dice pistola en árabe? Ni idea. Ali bala bala. Yeah. ¿Y cómo se dice ametralladora en árabe? Dios. Ali bala bala bala bala bala bala. Todo puede ser, todo puede ser. Primer acto. Se ve un queso en medio de la vía. Segundo acto. Se ve una mantequilla en medio de la vía. Tercer acto. Se ve un yogur en medio de la vía. ¿Cómo se llama la obra? La Vía Láctea. Pues seguimos con leche. ¿Qué le dice la leche al café? Me pones negra. Estaba otras cosas. En la Vía Láctea, ¿no? Estaba en la Vía Láctea pensando en el chiste. Dice, bueno, dos ceros van por el desierto y se encuentran a un 8. Y un cero le grita al otro. Dice, mira ese qué loco. Con el calor que hace, va y se aprieta el cinturón. Bueno, va, pues pregunta. ¿Qué es más mayor, la luna o el sol? ¿No? La luna, porque la dejan salir de noche. O el sol, porque la dejan jugar con fuego. Toma. Se abre el telón, hay una fiesta de fresas. Se cierra el telón. Se abre el telón, sigue esa fiesta de fresas. Se cierra el telón. Se abre el telón, aparece una piña en la fiesta. Se cierra el telón. ¿De qué estamos hablando? De la piña colada. A piñón. A la fiesta, ¿Sabéis qué le dice una media a otra? Él no lo sabe, parece. No. ¿No? No, no, no. Echamos una carrera. Señor juez, quiero cambiar mi declaración de inocente a culpable. Dios. Pero a ver, señor, ¿y por qué no lo ha dicho usted antes y no hubiéramos ahorrado todo el proceso que cuesta mucho dinero? Dice, a ver, es que yo me creía inocente hasta que he visto las pruebas. Loro. Estos son los 3 cerditos que pasaron por la puerta de un supermercado y leyeron, hoy, día del cerdo. Y los 3 cerditos se abrazaron. ¡Qué bonito! ¡Qué original! En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que despedirnos ya porque ya llega la hora final del programa. Pero antes tenemos que recordar que puedes encontrar todos los programas en puedeentrar.com, en manicomi.com también, donde tenemos allí muchos fans. Y como no, aquí en directo en el 91.6 la FM, los miércoles. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Álvaro. Gracias. Andrea. A ti. Y nos vemos de aquí 2 semanas. Sí. La semana que viene nos vamos de vacaciones. Pero si podías poner la bomba entonces, leche. No, no, reservarla no, para dentro la siguiente. De 2 semanas. Dos semanas, poner la bomba, el chiringuito. Y la barbacoa. Y la barbacoa. Todos, todos. Bueno, pero es que a mí Georgie Dan sí que me gusta. Pues entonces ponemos el camaleón. No, ya el camaleón también, ¿ves? El camaleón que cambia de colores según la ocasión. En nada, fin, una canción para cada uno. Camarones, nos vemos de aquí dos semanas. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Las radios limitadas vean un rantabu, un chisefa tema.